42. Tenemos la oportunidad, hoy decíamos en lo previo, ¿no? Cuando damos los títulos y el avance del programa que vamos a tener cada jornada de 16 a 19, que seguramente íbamos a tener un invitado para hablar en esta tarde. Y tiene que ver con una actividad que se va a estar dando en los próximos fines de semana. Así que ya lo vamos a convocar telefónicamente, por supuesto. Así tenemos la propuesta directamente desde los protagonistas. Estamos en comunicación con Misael Pereira. Él es portavoz de Testigos de Jehová. No sé si lo digo bien o él me corregirá. Pero bueno, por lo pronto saludarlo en esta tarde a Misael y darle la bienvenida para charlar un ratito. ¿Cómo te va, Misael? Aníbal Romero es mi nombre. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y el equipo. Y sí, lo dijiste correctamente. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en el programa. Un gusto. Bueno, igualmente. Vos sabés que comentábamos un poco fuera de aire, todavía no lo habíamos hecho con la audiencia, que hacemos este programa en vivo todas las tardes. Y vale la pena destacar que cuando hay este tipo de eventos que se preparan, que se organizan, que uno entiende podría ser multitudinario, vale la pena destacarlo. Y nos había llegado una invitación vía mail, vía contacto que tenemos para esta convocatoria, ¿no? Si se quiere, en un salón de convenciones de aquí, muy cerquita de Cañuelas, en Ezeiza, con entrada libre y gratuita. Así que vos nos dirás de qué se trata y si es el primer fin de semana que se va a llevar adelante este que tenemos. Bien, sí, esto te cuento es en realidad un evento internacional que llega este fin de semana aquí a Argentina, que de hecho empieza mañana mismo. Es un congreso que los Testigos de Jehová celebran todos los años, abierto al público, por supuesto. El tema de este año, del congreso de este año, es Tengan Paciencia. En Argentina se están organizando más de 80 congresos en 29 ciudades y se espera una asistencia en total de unas 155.000 personas. Esto se celebrará entre los meses de agosto y diciembre, prácticamente todos los fines de semana. Aquí, por ejemplo, en Ezeiza va a haber un encuentro, y así como aquí en Ezeiza, también en distintos estadios, en salones locales distintos en las principales ciudades del país. Bien, nos parece un acto multitudinario de por sí ya, a la espera de que se pueda seguir convocando, ¿no? Porque hay mucha gente que puede estar escuchando. Hoy viste que sabés que los medios nos trazamos un paralelo casi infinito, porque antes era hasta donde llegue la radio, hoy a través de la web nos escuchan en todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo se puede seguir convocando? Pero vos contabas que esto no solamente será este fin de semana, que tiene su puntapié inicial, pero después se va a ir replicando hasta noviembre. Exactamente, es el mismo programa, es el mismo congreso que se va repitiendo, así que tendremos muchas oportunidades de asistir. El horario de las sesiones siempre es de viernes a domingo, o quizás eventualmente de sábado a lunes cuando haya algún feriado, por así. Y el horario es a las 9:20 de la mañana, el inicio, y suele terminar alrededor de las 17 horas, a veces un poquito antes, de acuerdo al programa de cada día. El de este año se llama Tengan Paciencia, es un lema que van replicando, que van cambiando todos los años. Claro, exactamente. Años anteriores, por ejemplo, se hablaba del amor, de la paz, de la felicidad, distintas virtudes, distintas cualidades que, bueno, son muy, muy positivas y de las que la Biblia habla mucho. Nosotros somos cristianos y creemos, por supuesto, en la Biblia, y todo el programa gira en torno a cómo el mensaje de la Biblia es muy positivo, muy actual, muy práctico también, y nos ayuda mucho a lidiar con la vida, con todas las incertidumbres y ansiedades, ¿no?, del día a día. Tengo como referencia que se va a hacer en Ezeiza este primero, ahí en la calle Aguado, muy cerquita de la entrada de la Orqueta, aquellos que conocen el lugar, a 80 metros de la avenida Teniente General Morillas. ¿En qué horario? Excelente, sí, ese es el lugar. Empieza a las 9:20 de la mañana y terminaría alrededor de las 17 horas. Cuando tomás la autopista de Seiza Cañuelas, ahí salís en la bajada de la Orqueta y ahí se ve bastante accesible Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová. Si no lo pones en el GPS, es más fácil, que también te figura como lugar, ¿no?, para poder llegar sin problema. Claro. Es interesante que acá en Ezeiza, a lo largo de estos meses, ¿no? En distintas fechas, va a haber sesiones no solamente en español, por supuesto, sino que también va a haber en lenguaje de señas, en guaraní, quechua boliviano, en inglés, en chino y coreano. Así que personas incluso otras, de otro lenguaje, que sea su lenguaje nativo, también van a poder beneficiarse del mismo programa. Bien, Misael, esta es la primera convocatoria. Reiteramos a los oyentes que están escuchando que va a ser del 4 al 6 de agosto aquí en Ezeiza. Y vale la pena que en la Gacetilla también ustedes destacan que no es necesario, no es una condición pertenecer a esta religión, ¿no? A esta rama religiosa que es Testigo de Jehová, que cualquiera puede participar, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto, esto es abierto al público. De hecho, en estas semanas, por lo general, estamos visitando a los vecinos, como es nuestra costumbre, pero específicamente para invitarlos a este evento, porque consideramos que es muy, muy interesante y que tiene un mensaje muy, muy valioso para nuestros días. Así que sí, es abierto, es gratuito, no se hacen colectas en ningún momento, y es para todas las edades. Hasta niños van a disfrutar del evento. Siempre la idea es que vayan las familias y puedan ver cómo los principios bíblicos nos pueden dar consejos muy valiosos para ser felices a pesar de los problemas y demás, ¿no? Sobre todo en este tiempo, creemos que la paciencia es una faceta de la personalidad que es más que necesaria, ¿no? Sí. En todo ámbito de la vida necesitamos ser pacientes, en el tráfico, en la fila del supermercado, cuando haces compras, o viviendo con personas, ¿no? Con compañeros de trabajo, con amigos, con la familia. La paciencia es una virtud que a veces es difícil de tener, pero que nos trae beneficios, hasta beneficios en nuestra salud. Es cierto, ¿no? Más allá de las religiones, uno puede entender que hoy la civilización o la sociedad está bastante crispada, entonces buscar el tema de la paciencia no es nada fácil. Exacto. Se habla a veces, ¿no?, de la cultura de la inmediatez, de todo lo que queremos todo rápido, Sí. queremos, hasta afecta incluso el nivel de concentración. Por ejemplo, cuando uno lee algo, queremos verlo, queremos que se acabe pronto, y esto genera mucha ansiedad, ¿no? Vivir de esta forma genera problemas de salud. A veces vemos que es difícil ser paciente para desarrollar habilidades, para comunicarse con personas. Uno ahora quiere todo inmediato, todo ya. Claro. Así que bueno, es bueno hacer un parate quizás y pensar un poquito en los beneficios que tiene ser paciente. Por último, Misael, y ya agradeciéndote, seguramente después en la semana o en los fines de semana próximos estaremos tomando contacto con ustedes para ver cómo va este tipo de convocatorias. Pero digo, la idea era hablar en lo previo a lo que se prepara ya para este fin de semana. Recién hablábamos de que gente que por ahí no pertenece a Testigos de Jehová pueda participar en estos centros de convenciones que uno, ¿con qué actividades se puede encontrar para aquellos que digan, bueno, yo voy, pero ¿qué vamos a hacer todo el día ahí? Bien, buena pregunta. Bueno, cuando se vean, lo que les va a llamar un poco la atención es que van a encontrarse con personas felices, que les van a dar una muy cálida bienvenida. Todos los que asistimos a estos eventos estamos muy contentos de hacerlo. Lo Claro. consideramos como un evento muy, muy alegre, porque nos reunimos con amigos, con conocidos desde hace mucho tiempo, tal vez. Pero las actividades se centran en discursos con una metodología educativa muy dinámica. Más o menos durante todo el programa de los 3 días hay más de 40 discursos. Son muy breves los discursos, Sí. pero casi cada discurso contiene videos que nos ayudan a, bueno, visualizar un poquito más las cosas, ¿no? Viste que nosotros somos personas visuales y los videos Agiliza. son totalmente y educativamente son una herramienta muy poderosa, ¿no? Sí. Así que básicamente uno se sienta ahí en un auditorio que es muy cómodo y escucha los discursos, ve los videos y bueno, puede compartir con otras personas también si quiere, en el antes y el después, lo que uno cree, lo que uno opina, por supuesto. Pero van a ver que el ambiente es muy, muy cálido, muy, muy amistoso y seguramente van a disfrutar mucho de la experiencia. Bien, y bueno, aquellas familias que decidan ir en el tema de organizarse para este próximo fin de semana, el tema Del traslado, ¿hay lugar como para dejar el vehículo, si es que van con vehículo propio, o también poder entrar y salir a la hora de tener alguna comida o algún almuerzo, alguna merienda? Sí, muy buen punto. Hay un estacionamiento muy, muy grande, así que no hay límites en cuanto a ese aspecto, no había inconvenientes. Si uno decide ir en transporte público, también hay algunas líneas ahí que te dejan muy cerquita. Sí. Y sí, por supuesto, uno puede retirarse cuando lo desee, en cualquier momento, puede salir y volver a entrar. Por lo general nosotros, que vamos todos los años, nos llevamos una especie de viandita para comer durante el Claro. receso del mediodía. Pero sí, la idea es estar cómodo, es tratar de disfrutar del programa y sentirse con la libertad de entrar y salir cuando no lo desee. Bien, Misael, fuiste muy amable con nosotros, te agradecemos desde ya. Reitero, seguiremos seguramente en contacto con vos o con alguno de tus compañeros. Estamos hablando con Misael Pereira, uno de los portavoz de Testigos de Jehová, que van a tener uno de estos primeros encuentros multitudinarios este próximo fin de semana en Ezeiza. Queríamos charlar un ratito con él o con ellos para que nos aclaren un poco cómo se va a dar esta jornada, que es la primera de muchas que se van a desarrollar los próximos fines de semana hasta noviembre. Así que desde ya el agradecimiento para con ustedes y bueno, la radio a disposición por cualquier cosa que quieran comunicar. Seguramente, como te decía recién, estaremos tomando contacto hacia adelante para ver cómo les está yendo. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias, un gusto, un placer estar con ustedes y saludos al resto del equipo y a toda la audiencia. Abrazo grande. Abrazo, Aníbal. Seguimos adelante, la palabra de Misael Pereira, ahí dialogando un ratito con nosotros en vivo a las 6:53 de la tarde. Teníamos la premisa de hacerlo con nuestros compañeros. Ahí el agradecimiento también a Gastoncito Munizaga, que consiguió la comunicación para este evento que se prepara como el primero de muchos que vendrán de acá a noviembre, ¿no? Tengan paciencia, se llamará este evento multitudinario que preparan Testigos de Jehová en Ezeiza, ahí en la calle Aguado, sin número. La entrada es por la Horqueta, aquellos que conozcan el lugar, a 80 metros de la avenida Teniente General Morillas, primera de las convocatorias de muchas que habrá de acá a noviembre. Esta primera que va a ser entre el 4 de agosto, o sea, entre el día de mañana al 6 de agosto, y así sucesivamente los próximos fines de semana. Y bueno, teníamos la oportunidad de charlarlo con uno de los portavoz de Testigos de Jehová, como lo es Misael Pereira, en el aire de la radio.